La columna de espectáculos con Graciela Carballo. Bueno, acompañados por la música del Padrino, vamos a comenzar yendo al cine. Les quiero contar que no fue un año de mucha cantidad de estrenos en cine, de hecho hubo bastante aprovechamiento de esta posibilidad tecnológica que se da ahora, de las películas remasterizadas, de los reestrenos de películas y demás. Pero en este momento hay algunas películas que me parece que es interesante ver. Y contra viento y marea, contra la patria antipochoclera, voy a recomendar una película cuasi pochoclera que todavía está en cartel y que a mí me gustó mucho a pesar de que fue bastante criticada, y es House of Gucci. Es una película que la casa Gucci, que recuerda, digamos, un culebrón sucedido dentro del seno de esta familia, diseñadores de ropa, zapatos, carteras y demás, que bueno, hay una asesina, una mujer que manda a matar a su marido, Maurizio Gucci, por cuestiones que tienen que ver y no con lo económico. Esta película está dirigida por un grosso, absoluto grosso del cine de Hollywood, que es Ridley Scott. Ridley Scott es el director de muchísimas películas, pero yo voy a rescatar mi favorita, que es Thelma y Louise, una película realmente imprescindible en la mirada de todo el mundo. Está actuada por Adam Driver, Lady Gaga, que fue muy criticada por su acento poco creíble como ítalo-norteamericana, pero que realmente La rompe en esta actuación de una mujer que deja, digamos, a los espectadores con la duda acerca de si esta mujer era tan manipuladora como parecía, o Maurizio, que en este caso es su esposo, el asesinado por unos sicarios que ella contrata, no era también un ser de estos que se acomodan y que dejan que otros tomen las decisiones y después quedan como los pobrecitos. Yo le recomiendo, es una película tremendamente entretenida, bueno, hay que decir que completan el elenco otros monstruos como Al Pacino y Jeremy Irons. Es extensa la película, pero tiene un relato dinámico, creíble, una dirección magistral de parte de Ridley Scott, y unas locaciones bellísimas. Así que todavía está en algunos cines, no está como en el momento del estreno, se estrenó a principios de diciembre, no está masivamente en los cines. La que sí se estrenó esta semana es una película que pudimos ver los que vimos en forma por streaming, los estrenos del Festival de Mar del Plata. Se vio una película deliciosa, que yo la comenté en Hasta que vuelvan los abrazos, que se llama Petite Maman. Es una película francesa de Céline Sciamma. Se está dando en varias salas en este momento. En el Festival de Mar del Plata fue muy aclamada y está actuada por las niñas Josephine Sanz y Gabrielle Sanz. Ellas en la vida real son hermanas, pero acaban de aparecer como dos niñas que se encuentran casualmente en un lugar, en un pueblito de Francia, porque la primera de ellas, que encarna Josephine Sanz, acompaña a sus padres a desarmar la casa de su abuela recientemente fallecida. Bueno, contado así, parecería ser un dramón realmente, y sin embargo es una película deliciosa, una película esperanzadora, una película que nos mete realmente en este mundo mágico de la niñez que tanto, tan esquivo le es a veces al cine. Está en muchas salas, así que se las recomiendo. Por otro lado, hay que decir que la directora tuvo otra película muy famosa que también fue preestrenada en el Festival de Mar del Plata, que se llama Retrato de una mujer en llamas. Realmente es una muy buena directora, Céline Sciamma, y esta película vale la pena verla. Petite Maman, entonces, en varias salas en la ciudad de Buenos Aires y en los cines del conurbano. Y otra joyita, que a mí me gustó mucho verla, es una película de Santiago García Isler, un realizador argentino poco productivo hasta ahora. Se llama Falclinas, esta película, o si respetamos la pronunciación en inglés sería Falclinas, tomando el nombre de las islas, de las Islas Malvinas, tal como la nombran los ingleses. Es una película de historias pequeñas, podríamos decir. Son cinco historias que en realidad el director pensaba hacer otra cosa y se encontró con historias de personas a las cuales la vida les cambió a partir del conflicto de Malvinas. No está el conflicto de Malvinas como centro, sino como telón de fondo. Bueno, estas historias son la del periodista Andrew Graham Joel, hay un fotógrafo también, y el caso, no sé si ustedes lo recuerdan, el jugador de fútbol Osvaldo Ardiles, que fue uno de los jugadores integrantes de la selección campeona del 78 y que cuando estalló la guerra de Malvinas jugaba en el Tottenham. O sea, era un jugador adorado por la hinchada inglesa. Vale mucho la pena verla, esta película está muy bien contada también y tiene un plus. Actúa en una película, Ardiles. Actúa en una película, Ardiles. No sé si la tenés. No la tengo, pero está... en este caso también aparece el testimonio de él como parte de de las historias, ¿no? No sé si no será tal vez. Escape a la victoria. Ah, mirá. Esa no la tengo, no la tengo. Stallone hace de arquero. Mirá. Sí, Rocky, digamos. Rambo. Claro. Esta tiene un plus, además, que a mí me parece que garpa bastante, porque a veces en las películas las ilustraciones y las animaciones suelen tener como un efecto distractivo sobre el relato de las historias. Y en este caso no. Hablo de las ilustraciones y las animaciones de Miguel Rep, que es un dibujante que a mí me gusta mucho y que ya ha incursionado en el cine, y la verdad que está muy bien acá. Está en El Gomón en este momento, yo no sé si está en otros cines. Yo la verdad que no la pude encontrar y es probable que esté en cines del interior. A veces las salas Inca estrenan en varias salas en simultáneo, aunque hay que decir que a partir de la pandemia hay muchas salas de la Inca que no han vuelto a abrir sus puertas, ¿no? Así que bueno, no sabemos si la podemos encontrar. Pero para los que estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realmente, háganme caso, vale la pena verla. Sabemos que las entradas del Gomón son simbólicas para estudiantes y jubilados y para el público en general, así que no dejen de verla. Falclinas, entonces, de Santiago García Isler. Y quiero recomendar acá dos, sabemos que está batiendo absolutamente todos los récords, yo no la fui a ver, pero la tengo que nombrar, Spider-Man, la nueva versión de Spider-Man. Bueno, yo, yendo a cines a ver otras películas, les digo a nuestros oyentes que esperen unas semanitas para ir, porque realmente la locura es impresionante, la cantidad de gente que hay en las salas es, como dice mi hijo, son covideros realmente, porque están a sala llena, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Y otra también, que también nos daría la sensación de que es una película pochoclera, pero que está muy bien criticada. A mí, yo reconozco que a mí las películas musicales me cuesta que me gusten, pero es Amor sin barreras, con también el enorme pochoclero, famosísimo y ultra recaudador Steven Spielberg, que hace una reversión, porque no es exactamente igual a la de los años 60, de una película de amor donde hay una lucha entre pandillas en pleno Nueva York. Bueno, esta también está llevando mucha cantidad de gente. Y después quiero nombrar dos, una serie y una película, que no sé si nombrarla en las plataformas, en la tele o en el cine, porque no sabemos cómo van a seguir. Una es Diciembre, el excelente documental de César González y Alejandro Berkovich. Se dio en la televisión pública, se estrenó en la televisión pública, pero según lo que yo escuché anunciar a César González, que César González es el poeta Camilo Blajaquis, digamos, su verdadero nombre es César González, y Camilo Blajaquis era su alias como poeta, un muchacho que supo estar mucho tiempo en reclusión, y escribió unas poesías realmente maravillosas, y también como cineasta nos ha dado Diagnóstico Esperanza, que es una bellísima película. Bueno, Diciembre está muy bien hecha también, la dirige César González, y la relata y la conduce, digamos, a través de los distintos personajes, Alejandro Berkovich. Ellos han anunciado que se va a poder ver en el Malva y en salas, seguramente del complejo Inca, así que estén atentos porque está muy bien hecho el documental. Y otra, que se llama 2001, Acontecimiento Argentino, que es una serie documental estrenada por el canal Encuentro, ya se vio el primer episodio, y va a estar a partir de ahora todos los martes a las 21:30 en continuidad por el canal Encuentro, y tiene un actor que para nosotros es muy conocido, no sé si ustedes lo conocen, a un tal Luis Angió. Bueno, Luis Angió, sí, sí, nuestro compañero, nuestro vecino, está en este documental, en uno de los capítulos, hablando de su experiencia como bancario y militante sindical de la bancaria en estos terribles tiempos donde los bancarios tuvieron que bailar con la más fea, ¿no es cierto? Así que recuerden, está en el canal Encuentro a las 21:30, es decir, lo terminan de escuchar a Luis Angió, comen algo y se ponen a ver 2001, Acontecimiento Argentino. Y vamos a hablar, Nico, un poco del teatro. El teatro, la verdad, que este año repuntó bastante, si consideramos como números anteriores los del 2001. De ninguna manera llegó a las cifras de 2019. Y vamos a nombrar así así sucinta algunos hitos que tiene el teatro en este año. Bueno, creo que el más importante, por lo menos para los mataderenses y para los que habitan el sur de la ciudad de Buenos Aires, es la apertura del Cine Teatro El Plata en Alberdi y Larrazábal. Bueno, siempre lo decimos esto en homenaje a nuestro compañero Walter Ordóñez, que tanto luchó junto con los otros vecinos para la reapertura de esta sala. Bueno, el Teatro Cine del Plata está teniendo una cartelera muy buena. Suponemos que ahora no hay nada anunciado para enero. Suponemos que enero va a estar cerrado, porque esto sucede con las salas del Complejo Teatral San Martín, que depende de ese complejo. En términos de déficit, también volvemos a recordar, hablando del Complejo Teatral General San Martín, que todavía está cerrada la Sala Presidente Alvear, que es parte de ese complejo y que desde 2014, está cerrada por refacciones. Bueno, esto es un reclamo concretamente al gobierno de la ciudad. Tenemos una situación bastante auspiciosa para lo que... Buena resonancia para lo que es el teatro callejero, por ejemplo. Tenemos que nombrar al grupo La Runfla, que está en el Parque Avellaneda, que nosotros hemos hablado con ellos. Hay un revival también de algunas obras para niños, en el Picadero, que tiene terraza, bueno, que eso permite tener una mayor seguridad respecto del COVID. Lo que se dio en el San Martín, en el Complejo Teatral San Martín, salvo el caso de la excelente Siglo de Oro Trans y Las Cautivas, el resto fueron reposiciones. También tenemos que decir que las salas comerciales volvieron a reponer algunas obras, como por ejemplo Brujas, que es un éxito legendario ya. Esto, sí. Lo de las reposiciones tiene que ver con la dificultad que significa el ensayo para los actores y actrices en estos contextos. Bueno, se volvió a reponer la obra El acompañamiento, es un clásico de Carlos Gorostiza, que estuvo protagonizado en este caso por Luis Brandoni y David Di Napoli. Se cumplieron los 100 años del Teatro Nacional Cervantes con un cambio de gestión. Ahora está a cargo del Nacional Cervantes Jorge Dubati. Pero bueno, la verdad que el reflotar del teatro no fue mucho. Seguimos con una gran preocupación por lo que pasa con las salas pequeñas, que muchas no directamente cerraron porque no pudieron solventar la pandemia. Esto es la verdad, ¿no? Sí. Y así como obras destacadas del año, a mí me parece que hay que poner la obra Una, protagonizada y realizada por Miriam Odorico en el complejo Timbre 4, Habitación Macbeth, de la que ya hemos hablado, de Pompeyo Audivert, en el Centro Cultural de la Cooperación, y bueno, ahí paramos de contar. La verdad que no hay mucha gran cantidad de nuevo dentro de las salas teatrales. Y por último, bien, y brevemente, vamos a hablar un poco de las plataformas digitales, que, como venimos diciendo hace bastante tiempo, las juntan en pala, Nico. O sea, el nivel de... Netflix es impresionante. Es impresionante, impresionante. Si ustedes ven, yo no soy muy afecta a los números económicos, en esos nos podrá ayudar más Carlos Morchio, pero si se ve en la bolsa de New York y demás, las acciones que más cotizan son las de las empresas de comunicación y de las plataformas digitales. Bueno, Netflix tiene un estreno reciente que fue La mano de Dios, de Paolo Sorrentino. Es una película que en realidad no habla tanto sobre Maradona. Paolo Sorrentino es un realizador italiano, napolitano concretamente, y lo que narra es una historia muy íntima, muy personal, de lo que le pasó a él familiarmente. Él no se va en un momento dado de vacaciones con sus padres, se queda en Nápoles para verlo jugar a Maradona, cuando Maradona era estrella en el Napoli, y bueno, su familia muere en un accidente, y bueno, a partir de ahí, por supuesto, que le cambia la vida. Bueno, Sorrentino es un director que yo recomiendo. Es interesante la historia, la vi. Sí, tremenda. Sí, aparte, viste la estética que tiene Sorrentino para filmar las caras, los lugares, las conversaciones. A mí me hizo acordar mucho, muchas veces lo han comparado a Sorrentino con el gran y legendario Federico Fellini, y la verdad que a mí esta película me hizo acordar mucho a Marcor, a una película que en su momento ganó el Oscar a la mejor película extranjera y que compitió con La Tregua, la película argentina. Realmente vale la pena verla, vale mucho la pena verla. Ha trabajado con varios no actores en esta película, como suele ser la costumbre de Sorrentino, así que fue La mano de Dios en la plataforma Netflix. Otra recomendación de Netflix, también que me gustó mucho, otra película, El poder del perro, de la realizadora Jane Campion, es una realizadora australiana, bueno, con tres, en realidad, monstruos y monstrua de la actuación, Benedict Cumberbatch y Jesse Plemons, que los vimos este año en Pienso en el final, y Kirsten Dunst, que también es una gran actriz. Parece un western, pero no es un western. La verdad que explora lo que tiene que ver con la sexualidad y los deseos ocultos en un ambiente que teóricamente es Montana, si bien está filmada en Nueva Zelanda. Pero bueno, me pareció muy buena película El poder del perro. Y por el lado de Amazon vamos a recomendar una pequeña, gran película argentina que para mí fue un descubrimiento. El peso de la ley, dirigida por Fernán Mirás, actuada por el mismo Mirás, Darío Grandinetti, Paola Barrientos y María Onetto. Ajá. Es una historia real, y es una historia tremenda, tremenda, de cómo la justicia actúa, cómo la corporación y la familia judicial encuentran culpables e inocentes a gusto y piacere, podríamos decir. Bueno, por supuesto, recomendamos la serie Maradona, que ya la hemos recomendado, es uno de los grandes tanques de Amazon Prime de este año. Y bueno, con eso dejamos las recomendaciones y creo que vamos a Vicente Feliu ahora, ¿verdad, Nico? Sí, sí. Antes te quería, ya diste un montón de recomendaciones. La de Maradona la empecé a ver por Cuevana, digo, es una opción. Sí, claro. Tenés que bancarte las publicidades, bueno, pero no importa, se puede ver por ahí también. Y este, viste que hablaste de Netflix y cómo también Netflix ha cooptado, por decirlo de alguna manera, a, también a capos y capas de la actuación, y va a lanzar una nueva comedia que se llama, se va a llamar No mires arriba, con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep. Me dio curiosidad. Buah. Puede ser buena. Bueno, con ese elenco... Sí, la verdad que prometen. Son chicos que están bien encaminados, ¿no? Sí, sí. Esta, El poder del perro, muchos la dan como posible candidata al Oscar, a la mejor película, y también a la dirección de Jane Campion, porque esta directora hace 10 años que no dirige y su película emblemática ha sido El piano, que es un peliculón. Así que muchos ponen el énfasis en la posibilidad, bueno, ya sabemos que las plataformas disputan, y más en tiempos de pandemia, grosso con los premios, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, así que recomendamos. Espectacular. Sí, sí, última columna de espectáculos, solo la de, vamos a decir, la de este 2021. Por supuesto, continuaremos el 2022.